Don de Lenguas. Cultura y lengua en Radio Universidad. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca, cada martes. Buenas tardes, un martes más, estamos aquí en el programa Don de Lenguas. Estoy muy bien acompañado, os habla Jesús Baigorri, profesor del Departamento de Traducción e Interpretación. Estoy muy bien acompañado, digo, con un grupo de alumnos de este año y con una antigua alumna de años atrás, que ya terminó pues hace 6 años, si no me equivoco, y que lleva dando vueltas por el mundo con distintas actividades que a veces tienen que ver con la traducción y otras no tanto. Es Patricia Palomar. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Bienvenida otra vez a tu alma mater, a la Universidad de Salamanca. Los demás que me acompañan son algunos habituales, como Emma, Cristina y Giacomo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Alba, que también está por aquí, que también ha venido alguna vez y hoy también la tenemos aquí al lado. Buenas tardes, Alba. ¿Qué tal? Vamos a ver, yo no quiero decir más que lo que me gusta señalar al principio, que nos hace mucha ilusión ver a los antiguos alumnos venir por la facultad y sobre todo que sirvan de modelo, por así decirlo, de inspiración para quienes están casi a punto de terminar la carrera en estos momentos, porque su trayectoria, que es sin duda alguna muy variada, como ahora se verá, puede, como digo, servir de modelo, puede inspirar a otras personas y atraerles para que sigan un camino donde las lenguas son seguramente no el objeto, sino simplemente el medio de comunicación y nada más. Patricia, empieza contando un poquito de tu trayectoria y luego ya te asaetearán a preguntas los demás compañeros. Bueno, como bien has dicho, acabé la licenciatura en el 2004, hice el itinerario de interpretación y seguidamente fui beneficiaria de una beca de auxiliar de conversación y entonces me fui a Londres. Casualmente empecé a enseñar en un distrito en el que la mayoría de los alumnos eran indios y pakistaníes y yo creo que ahí empezó un poco mi ilusión y mi interés por India. Después de esta beca, cursé el máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales de vuelta en Madrid. Y tras el máster, aunque me había empezado a especializar en Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, pues volví al mundo de la traducción porque empecé a trabajar en una agencia de traducción como coordinadora del Servicio de Interpretaciones. Después de esto, una vez más, volví a, digamos, lo que es la otra rama de mi carrera, tanto universitaria como profesional, que fue empezar a formarme más en el ámbito de las relaciones internacionales y comencé a colaborar con la representación diplomática del ACNUR en Madrid en el Departamento de Relaciones Externas e Información Pública. Y estando ahí, pues empecé a trabajar en el Comité Español del ACNUR en un ámbito ya más especializado en la cooperación al desarrollo. Trabajé como técnica de proyectos, pues había recibido formación para ello en el máster, pero creo que básicamente lo que más me ayudó para trabajar en el comité fue principalmente que dominaba dos idiomas, que en Naciones Unidas son los idiomas que finalmente son los que se utilizan para la comunicación, que es el inglés y el francés, y digamos que eso me abrió las puertas para poder trabajar en cooperación al desarrollo, que era lo que más me llamaba la atención después de haber acabado la carrera, ¿no? Y después de estar trabajando 2 años aproximadamente en el Comité Español del ACNUR, pues decidí que quería seguir en la cooperación al desarrollo, pero en el terreno, y me fui a India con la Fundación Vicente Ferrer, que es donde estoy trabajando actualmente. ¿Y en qué consiste tu trabajo actualmente en la Fundación? Sigo en una parte muy técnica de la cooperación al desarrollo. No tanto, anteriormente había trabajado como técnica de proyectos, ¿no?, formulando los proyectos que se van a ejecutar en el terreno, y actualmente estoy en una labor más de coordinación de los proyectos y las subvenciones. Mi trabajo es también en parte de cooperación técnica, asistencia técnica para los trabajadores de la fundación que están en India, y bueno, para formarles un poco en cómo es necesario formular e identificar los proyectos, sobre todo para los donantes en España. Y creo que una vez más lo que me permite estar allí en contacto es el hecho de tener un buen inglés, aunque bueno, en India y mi trabajo, aunque lo llevo en inglés, mis compañeros tienen sus lenguas maternas, que es el telugu, el hindi, etcétera, pero pero es lo que me permite hacer el trabajo que estoy haciendo actualmente, aunque esté en parte desvinculado del ámbito lingüístico, pero siempre es una herramienta, ¿no? ¿Y de qué tipo de proyectos se trata, por ejemplo? Pues la fundación ataca principalmente a 6 sectores típicos de la cooperación al desarrollo, que es el sector de la sanidad o la salud, la educación. Además, pone mucho énfasis en el trabajo con la mujer y las personas con discapacidad, y también en el sector de vivienda, porque ofrece vivienda a una gran parte, 2 millones de habitantes del distrito de Anantapur, que es el distrito en India dentro del estado de Andhra Pradesh, donde la fundación hace ya más de 40 años empezó a trabajar. Al principio solamente con programas de alimento y ofreciendo otros servicios, ¿no?, de asesoramiento, educación y tal, hasta que actualmente tiene montada toda una estructura que trabaja en estos sectores que os he mencionado principalmente y que sigue beneficiando pues hasta 2 millones de personas. Y ahora se está extendiendo algo más el trabajo a otros distritos del estado de Andhra Pradesh, al distrito de Karnul, o sea que poco a poco son más y más las personas que son beneficiarias de un proyecto, digamos, un programa de desarrollo integral, porque no ataca simplemente a una necesidad básica, sino que intenta cubrir varias áreas y aspectos del desarrollo. Pasando un poco más a la vida en la India, que me imagino el cambio será bastante, bastante profundo, ¿no?, con respecto a la vida aquí. ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que más, echas de menos estando ahí o lo que has encontrado y que más te ha gustado? Lo que más me ha impactado positivamente en India, porque la gente tiende a empezar con lo que impacta negativamente, ¿no?, porque es duro, ¿no?, ver a 1.200.000 personas, y de las cuales más del 80% está bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Eso es muy fácil, sería muy fácil empezar hablando de lo negativo, pero lo más positivo de India es que en India es casi el lema que utilizan en la campaña turística del gobierno de India, es que en India todo es posible y en India todo es fácil y todo se puede conseguir. Y lo mejor es que casi siempre se consigue con calma y sin el estrés que nos lleva aquí a pensar que para conseguir algo tienes que mover cielo y tierra, ¿no? Ellos confían mucho más en que las cosas van a llegar si confías en que llegan, ¿no? Y pues eso, en India todo es posible, lo que te quieras plantear, donde quieras ir, lo que quieras hacer, y todo lo asumen de una forma muy calmada, como que todo va a llegar. Esto es quizá lo más positivo, y se transmite, se acaba transmitiendo. Yo ya estoy empapada de ello, y no tiene nada que ver en la vida que llevo ahora con lo que llevaba antes. Entonces, sí, es lo que más me gusta de India. Entonces, no ha habido, en tu caso, al menos, choque de civilizaciones, ¿no? Bueno, es que ese choque, bueno, es ya muy tópico, ¿no?, hablar de ello, pero no existe si tú no quieres que exista, ¿no? Está claro que hay una gran diferencia de cultura. Yo lo veo en el día a día en mi trabajo, sobre todo los 3 primeros meses, cuando tú intentas hablar con un esquema mental occidental 100% en el que pues tú estás acostumbrado a formular una pregunta y la respuesta siempre va a ser sí o no, o una respuesta con contenidos, ¿no? En India no es así. En India es muy difícil que te digan no, porque todo es posible. Entonces, siempre que te dan una respuesta, es la mejor respuesta que ellos piensan que te pueden dar. Y eso sí que choca. Y eso al principio es duro, ¿no? Sobre todo cuando tienes que hacer un trabajo en el que necesitas respuestas ya, para ahora y para antes de ayer. Pero esto acabas aprendiendo a cómo interactuar con las personas, ¿no? Entonces no es un choque de civilizaciones ni de culturas. Un encuentro feliz, ¿no? Bien, ¿no? Sí, sí. En el que tienes que aprender cómo amoldar tu realidad a la suya y ellos a la tuya. Entonces te vemos muy feliz de tu experiencia. ¿Es una experiencia que aconsejas a los demás? ¿Hay algo que, no sé, ves en negativo, que a lo mejor quisieras mejorar de esta experiencia en la fundación o ahí mismo en el país? Bueno, recomendable, por supuesto que es recomendable, pero no solo viajar a India, sino en general viajar y eso, tener acceso a otras culturas y a otras formas de pensamiento, a otras visiones de la vida, ¿no? Porque tenemos una visión muy eurocéntrica constantemente y lo vemos todo desde nuestra perspectiva, y se aprende mucho viajando a otros países, sobre todo si es fuera de Europa. Además, el hecho de, en concreto en mi puesto de trabajo, se combina que estoy viajando fuera, pero aparte que estoy trabajando para una organización no lucrativa, y eso por supuesto que es muy recomendable, porque también aprendes a trabajar de otra forma y con otros valores, ¿no? Y por supuesto, vamos, que lo recomendaría no solo la fundación, sino en cualquier ONG que ofrezca la posibilidad y que puedas aportar algo, ¿no? Porque a veces mucha gente quiere viajar a los mal llamados países del tercer mundo para sentir que está contribuyendo de alguna forma, pero hay que llevar algo, ¿no? Hay que contribuir uh-huh. con algo tangible, no solamente con buena voluntad. Como la India está tan lejos de España, ¿cómo haces para realizar los viajes? Quiero decir, ¿es fácil para ti? ¿Pon aviones? ¿Has tenido problemas con el volcán de Islandia? Estuve a punto de no poder embarcar, sí, pero bueno, se calmó justo antes de venir. Yo la verdad es que llevo solamente 6 meses y he estado allí los 6 meses desde el principio. Pero de todas formas, me he planteado no volver muchas veces a España, ¿no? Para poder coger bien el ritmo y aclimatarme y no tener que notar continuamente esa diferencia, porque sí que la hay, ¿no? Del ritmo de vida que se lleva aquí y allí. Y también intento evitar coger aviones al máximo, si se puede, ¿no? Si puedo viajar en otro medio de transporte, en este caso, evidentemente no puede ser, ¿no? Pero por eso lo intento evitar y voy a intentar estar allí el máximo de tiempo posible. Si no me entra morriña y estas cosas, ¿no? Bueno, pero me imagino que será, por lo que has dicho, es más lo que has encontrado y con lo que ahora estás bien que lo que echas de menos, ¿no? En cierto sentido. Sí, sí, sí. Compensa. O sea, evidentemente se echa de menos la familia, los amigos, pero eso te claro. puede pasar también si tienes que trabajar en París y estás en Madrid, ¿no? Es una opción personal escoger la carrera profesional o estar más vinculado a tu familia y a tu entorno social. Y claro, de momento me prima la carrera profesional. Yo que conocí a Patricia como alumna, desde luego sí que observo una especie de equilibrio, de sensación de flotación que has adquirido en estos últimos meses en la India. Se te ve con otra paz interior, pero me da la impresión de que hay personas en este mundo que son capaces de llevar la casa a cuestas consigo mismas, y tú eres una de ellas. Quiero decir que te sientes a gusto allí, pero yo creo que también te sentirías a gusto en otros lugares, me imagino. No sé en qué medida te está sirviendo también la experiencia en la fundación y concretamente en la zona concreta en la que operáis para conocer algo más el país, porque la India es un mosaico tan variado y tan distinto de etnias, de culturas, de tradiciones, de religiones, de todo, que me imagino que es un mundo en sí también, la propia India, ¿no? Uh-huh. No sé en qué medida estás pudiendo aprovechar o piensas aprovechar la estancia allí, la estancia más o menos prolongada, para conocer mejor ese país que tiene casi una dimensión continental, vamos, ¿no? Uh-huh. Claro, no se puede generalizar, ¿no? No se puede hablar de la India y que comparten, pues, o sea, evidentemente comparten ciertos principios, ciertas formas de ver la vida, ciertas aptitudes, y sí es cierto que la India es muy, muy plural, no solo a nivel lingüístico, sino cultural, religioso, de pensamiento filosófico, pero sí que comparten ciertas cosas. Yo, en lo que me toca, evidentemente estoy intentando adentrarme en la cultura en Anantapur y en Andhra Pradesh, y sí que se nota ese cambio de cultural de un estado a otro, no solo por que hablan distintos idiomas en cada uno de los estados, ¿no? Sino también por actitudes, ¿no? Por cómo se enfrentan a determinadas cosas. Por lo que a mí respecta, pues yo estoy de momento intentando aprender el idioma local, el telugu, solamente a nivel oral, ¿no? Porque a pesar de que se dice que, claro, el inglés es un idioma oficial en la India, al final en los pequeños pueblos y en las zonas rurales no es lo más común que hablen inglés, ¿no? Y para poder tener una interacción con la gente con la que vivo, pues me parece vital aprender lo mínimo, al menos del idioma local, ¿no? Y no imponer el inglés, que sí que tengo que utilizarlo para mi trabajo, pero luego en la esfera social es mucho más práctico intentar interactuar en el idioma local. Y también estoy intentando aprender hindi ya a nivel escrito, porque es la lengua franca en India y te lleva mucho más lejos que el inglés, porque sí que es verdad que dominan bastante mejor el hindi que el inglés. ¿Percibes las diferencias entre las castas aún hoy? Sí, yo no llego a percibirlo en el sentido físico, es decir, ellos sí que son capaces de distinguir quién es Dalit de quién es Brahman, Pero sí se nota, evidentemente, en otros aspectos externos como la vestimenta o ya simplemente por el trabajo que tienen. En la fundación no se ve esa diferencia porque es una de las cosas que estamos fomentando. No acabar con el sistema de castas porque evidentemente no es trabajo de la fundación y eso sería una tarea ingente, ¿no? Pero sí que dentro de lo que es nuestro ámbito de actuación, pues ofrezcamos las mismas oportunidades. De hecho, trabajamos para los Dalits, para la casta más baja, para que puedan pues acceder a todos los servicios que el gobierno ofrece a todas las castas, aunque ya hay una política discriminatoria positiva hacia los Dalits por parte del gobierno, pero la fundación está trabajando precisamente para eso, para que no se perciban esas diferencias, pero las hay, se ven en el día a día. Quiero decir que la gente de otro nivel, de otra casta, trata de evitar la, digamos, el contacto con sí, intocables, incluso la sombra y todas estas cosas, como y el viento, como sí, se sí, dicen, y exactamente el o aire no consumen que leche, por ejemplo, que haya producido la vaca de un Dalit, etcétera. Sí, sí, sí, eso existe ahí todavía, desafortunadamente. Y se nota, me imagino que también en tu caso, que eres que estás, por así decirlo, con un nivel de trabajo técnico, incluso ejecutivo, en el sentido más típico de lo que puede ser una empresa, aunque aplicado con todos los matices por ser sin ánimo de lucro y todas estas cuestiones, el hecho de que tú seas mujer en una sociedad con unas marcadísimas diferencias, donde se juega, por ejemplo, con los matrimonios infantiles de las niñas desde que son impúberes todavía y cosas de este tipo, ¿cómo te manejas, digo, para lidiar con los varones indios de tradición de allí? No es fácil, está claro, no es fácil, porque ya está claro que simplemente por este hecho intentan, no es que no te respeten, pero te dan menos cancha, digamos. Pero bueno, es una de las cosas que, por ejemplo, en la fundación también se está fomentando mucho, que podamos, o sea, que las mujeres lleguen a puestos de poder o de ciertos cargos. Pero no resulta fácil y ellos te lo hacen ver, que eres una mujer y que, bueno, tienen en cuenta tu opinión cuando es estrictamente necesario, pero si no, no te consultan. Y en mi caso, porque soy la única persona que ocupa mi puesto, y tienen que reunirse conmigo, tienen que trabajar conmigo y tenemos que estar trabajando en lo mismo. Pero sí tengo compañeras, por ejemplo, que trabajan en el departamento de arquitectura, en la que hay un arquitecto y la arquitecta, y solamente se dirigen al arquitecto y solamente establecen contacto visual con el arquitecto. Entonces, bueno, pero yo creo que trabajar en esto también es una forma de ir limando estas diferencias y haciendo, fomentando también que respeten a mis compañeras indias, que yo por lo menos en todas las reuniones de trabajo, en todos los ámbitos en los que estoy, es así. O sea, no es que imponga mi forma occidental de pensar, pero no doy pie a que se haga ningún tipo de discriminación a mis compañeras por el hecho de ser mujer. Y sobre todo porque trabajo para una organización que está luchando por ello. Tenemos proyectos exclusivamente para mujeres Dalits y de otras castas. O sea que iría muy en contra si no intentara fomentarlo, sin querer imponer, por supuesto, una mentalidad occidental. Me imagino, perdón, que una de las cosas que más te estará agradecida de tu trabajo, una de las cosas que más se hace este trabajo interesante, sea el hecho de que sentirás que estás ayudando también a los demás, porque trabajas en una región necesitada y todo esto. Y me imagino que habrá también alguna forma de expresar la gratitud un poco diferente con respecto a aquí. ¿La gente de ahí expresa gratitud hacia ti directamente de alguna forma particular? O sí, constantemente. Bueno, en general, casi toda la comunidad Dalit de Anantapur está muy, muy agradecida a la fundación y principalmente a su fundador, a Vicente Ferrer, ¿no? Es adoración lo que sienten por la figura de Vicente y por toda la familia de Vicente. Adoración casi, casi en el sentido sagrado, ¿no? Sí, no, no, totalmente en el sentido sagrado. O sea, ellos lo dicen, Vicente era un dios y la familia Ferrer son sus ángeles, o sea, y así lo sienten. Claro, eso, afortunadamente, unas gotitas del néctar de los ángeles me han caído a mí y sí que ven un poco esto, ¿no? Que estamos haciendo muy buena labor, que España colabora mucho para la región de Anantapur y para el desarrollo del distrito, y eso lo agradecen continuamente. O sea, el hecho de que estemos allí, independientemente del vínculo que hayas tenido, porque yo hace poco que empezaba a trabajar para la fundación, pero lo agradecen enormemente, ¿no? Y en el día a día de mi trabajo son muy agradecidos, pero no siempre se expresa a través de una palabra, ¿no? Muchas veces es el ver que estás trabajando y que al día siguiente tienes a tu compañero que está ahí ávido de conocer y de aprender y de poder absorber de ti todo lo que pueda y más. Y para mí eso es algo muy, muy gratificante. Pero tienes también contacto directo entonces con aparte de sí, con tus compañeros, supuesto, con, sí, cada con vez la gente que vamos, de ahí, que ¿no? voy a terreno, es que es un recibimiento increíble. O sea, siempre nos reciben como figuras de Estado prácticamente, porque has permitido que se financie la construcción de toda una colonia, a lo mejor de 170 viviendas, cuando antes vivían en chabolas, ¿no? Que ellos llaman puca, ¿no? Que está prácticamente hecho con materiales naturales, y de repente tienen 170 casas a su disposición, pues sí, el agradecimiento. Pero en general, ya independientemente de que hagamos proyectos para ellos, son muy, muy agradecidos simplemente porque son personas que les gusta mucho el contacto físico, que son muy alegres, sonríen siempre. O sea, y da igual la situación en la que estén o la casta a la que pertenezcan, y también como nosotros tendemos a acercarnos a ellos porque no, yo no reconozco la diferencia entre castas. Entonces ellos cualquier acercamiento lo agradecen infinitamente. Son muy, muy agradecidos. Vale. Ahora te voy a plantear una pregunta relacionada con la interpretación. ¿Utilizáis intérpretes para relacionaros en la organización, la asociación, perdón? No, en todas las oficinas es, digamos, obligatorio hablar inglés, pero sí que es cierto que existe un servicio de interpretación para todos los padrinos y colaboradores con la fundación que van a visitar los proyectos, o cualquier empresa o institución pública que quiera ir a la fundación a ver los proyectos. Hay un departamento inmenso de traductores que hacen funciones de intérpretes, que se dedican única y exclusivamente a explicar los proyectos, y lo hacen en español. Ahora, de hecho, se está iniciando un proyecto piloto de que aprendan también catalán, porque gran parte de los padrinos son catalanoparlantes, y entonces ya, bueno, es un recibimiento que más puedes esperar, ¿no? Viajar a la India, ver el proyecto que estás financiando, o ver la familia del niño al que has apadrinado, y que te expliquen toda la vida, todo el trasfondo cultural en castellano o en catalán. Y es un gran departamento de traductores que trabajan no solamente para hacer la labor de interpretación bilateral cuando llega alguien de visita, sino también traduciendo diariamente todas las cartas que los niños escriben a los padrinos y que los padrinos escriben a los niños. Esta traducción se hace del castellano al telugu, del telugu al castellano, pero es muy grande el departamento, hay muchísima gente, y esto es una forma también de fomentar el trabajo local, ¿no? Hay muchísima gente que, gracias a la fundación, además de que mejora sus habilidades lingüísticas, que jamás habrían pensado que podrían aprender castellano o catalán, pues consiguen un trabajo, ¿no? O sea que es muy grande la labor que se hace en el ámbito lingüístico en este aspecto. ¿Y recibís la visita de muchos padrinos? Muchísimos, muchísimos. La fundación está abierta para que todos sus proyectos los puedan ver los padrinos, las empresas, las instituciones públicas o cualquier persona que esté interesada en pasar por la fundación y conocer el proyecto. Está abierto a todo el mundo. O sea que sí, hay muchos visitantes. ¿Y en cuanto a la formación de los intérpretes, es algo que se hace en situ? ¿O os apoyáis con algún organismo internacional o algo así? No. Y no es tanto una formación en interpretación, o sea, básicamente les enseñan castellano y traducen, pero no hay ningún curso de orientación a la interpretación bilateral, o no es tan ortodoxo, digamos, pero reciben clases de castellano por parte de profesores siempre españoles, normalmente son voluntarios y que van rotando a lo largo del año, porque claro, una persona no puede estar un año entero dando un curso, pero sí que hay varios voluntarios que van a dar clases de castellano a los traductores y a otro personal de la fundación también, a las cocineras, a la gente encargada de la limpieza, a trabajadores del Departamento de Finanzas, de otros muchos departamentos. Sabemos que la facultad está colaborando contigo, vamos, a través de ti y con la fundación. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste la colaboración? No nos queda ya mucho tiempo, pero también quería preguntarte en qué medida puede haber algo de reciprocidad. Quiero decir que si esta base que están aprendiendo de español les puede servir para que los propios locales de allí, en un momento determinado, puedan venir a España y formarse aquí, o ampliar su, qué sé yo, sus horizontes, vamos. Sí, esto último que apunta sería deseable, pero ahí sí que interviene muchísimo el aspecto cultural. Y para los indios es muy difícil concebir que van a dejar su ámbito en el que viven, su familia, porque además, como sabéis, se casan muy pronto y, por ejemplo, las mujeres, hay muchas mujeres traductoras, pero nunca podrían plantearse viajar a Europa porque están casadas y no pueden desplazarse si no es con su familia. Y en cuanto a los hombres, pues podrían planteárselo también, pero siempre sienten un vínculo a quedarse donde están. Sería deseable, por supuesto, que se aprovechara el haber formado a personas que manejan muy bien el castellano y que saben además, por lo general, dos o tres lenguas, telugu, hindi e inglés, pero de momento no se ha pensado en esa posibilidad. De la otra parte, lo que estamos haciendo es intentando que aquí alumnos de la Facultad de Traducción traduzcan textos que necesitamos para nuestros donantes, para nuestros socios colaboradores o para consumo interno, tanto del español al inglés como del inglés al español. También en parte para trasladar toda, digamos, la literatura que tenemos aquí en España a nuestros compañeros indios en India, que aunque algunos de ellos saben castellano, no todos los trabajadores pueden tener acceso. Entonces, de esta forma facilitamos el acceso a la documentación que tenemos aquí. Creo que ya se nos va acabando el tiempo, ¿no? Si quieres contar alguna anécdota rápidamente, podemos luego cerrar el programa, si tienes algo simpático que ha ocurrido. Pues bueno, quizá algo lingüístico para aprovechar, ¿no?, el foro en el que nos encontramos. Y es que en India todo es muy sencillo y es la máxima expresión de la economía lingüística, pues en inglés son capaces de expresar todo con un sustantivo y un participio, sea presente o pasado, ¿no? Por ejemplo, siempre dicen how's going y tú ya entiendes que es si te vas a ir a casa. Y lunch finished es si has comido, pero todo lo, o sea, no utilizan auxiliares, no son como muy directos y muy económicos lingüísticamente, pero con eso acaban comunicándose, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, se parece un poco a mi inglés, de todas formas, aún, pero no pasa nada. ¿Ya como tenías alguna pregunta más? No, nada, es que como eso el tiempo se va acabando, pues nada, Patricia, muchas gracias por haber participado en el programa. Gracias a vosotros. Y también muchas gracias a Alba, Emma, Cristina y a Jesús. Y muchas gracias a los compañeros de sonido y a todos los compañeros de Radio Universidad. Y ya nos oímos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias.